caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Buenas tardes. Se vino con toda esta cortina. Estamos en el Centro de Arte Sonoro en Buenos Aires. Simón Pérez, quien presentó recién, y yo, Florencia Curci, dando inicio a esta jornada palpitante. Vamos, ahí creo que la escucharon. Tenemos una invitada internacional en línea, que no está lamentablemente todavía con nosotras en el Centro de Arte Sonoro, sino que está en otras tierras. Hola, Ana María Romano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Flor. Hola, Simón. Me da gusto saludarles también. Gracias por abrir espacio para esta jornada palpitante. ¿En dónde estás vos, Ana María? Estoy en Bogotá, Colombia. Excelente, no estábamos seguras. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá abriendo esta edición especial de Discaso. Hola Flor también, y gracias por esta presentación y estas palabras iniciales. Es un discaso especial porque tuvimos un discaso este mes, que fue el de Martina Copelo, que presentó su disco para piano solo, un disco con obras de compositores y compositoras argentinas jóvenes, y eran todas piezas para piano solo que lo escuchamos hace poquito, y ahora bueno, se nos pareció que era una buena idea hacer una nueva edición sobre un vinilo que acaba de sacar el sello Boo Records, y que la curaduría de las piezas estuvo a cargo de Ana María Romano. Se trata de un vinilo sobre la obra electroacústica de Jacqueline Nova. Es una compositora colombiana, nacida en Bélgica, pero se mudó pronto a Colombia, y estudió acá en la Argentina también composición. Y bueno, nos contará ahora un poco Ana María sobre Jacqueline. Y bueno, nada, agradecerte, Ana, por estar acá y compartir el tiempo y la escucha con nosotros. Sí, gracias, Ana. No, un gusto. Contanos, si querés, para empezar, bueno, en realidad podés empezar por donde quieras, como siempre, pero me gustaría saber cómo surge la idea de hacer este disco, digamos, cómo surge el plan, porque la obra es preciosa. Bueno. Pues con Luis habíamos hablado en varias ocasiones de hacer una publicación dedicada a Jacqueline Nova, y bueno, ya en conversaciones en diferentes momentos, hace ya unos años, y de pronto en algún punto se propuso como postularlo a las becas de Ibermúsicas, el año antepasado, para ejecutarse el año pasado. Es decir, se postuló en el 2021 y quedamos para el 2022. Entonces, por fortuna, la propuesta fue seleccionada y eso permitió llevar a la materialización esa idea de hacer un nuevo compilado con obras de Jacqueline Nova. Haciendo cuentas, el primer compilado de Nova que se hizo fue en el 2002, es decir, 20 años atrás. Fue un proyecto que hicimos con el Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura acá en Colombia, y bueno, 20 años después, por la iniciativa de Boo Records, entonces tenemos la fortuna de contar con un vinilo doble, en el que, bueno, hay obras electroacústicas, hay obras mixtas y hay obras instrumentales acústicas. Ana, queríamos saber también, digamos, ¿cómo fue la primera vez que supiste de la música de Jacqueline Nova? Y bueno, ¿y cómo fue este interés por la música de ella ¿En qué momento sucedió? Y si nos puedes contar un poco sobre tu vínculo con esta música. Claro, yo recuerdo muy claramente el momento en que me encontré con Jacqueline Nova, porque fue, no recuerdo exactamente si fue en el 91 o un poco antes, pero en todo caso, principios de los 90, finales de los 80, se desarrollaba acá en Bogotá el Festival Internacional de Música Contemporánea. Yo era todavía estudiante de pregrado de la universidad y una de las invitadas fue Catalina Peralta, compositora colombiana, que en ese momento estaba estudiando en Austria. Entonces vino acá a mostrar algo de su trabajo y dentro de como referentes y seguramente influencias, nos mostró Creación de la Tierra de Jacqueline Nova y adicionalmente nos mostró una partitura de escucha que ella hizo de esa pieza. Y desde ese momento yo quedé pegada a Jacqueline Nova, como que siempre quise interesarme más, estudiar más, buscar más de su obra. Y luego, a finales de los 90s, estaba trabajando yo en el Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura acá, y en el 99 estábamos en una reunión con el director planeando el 2000, y yo le dije, oye, el próximo año Jacqueline Nova cumple 25 años de haber fallecido, ¿por qué no hacemos un homenaje? Aprovechando como que el 25 es como una cifra socialmente como que se destaca, ¿no? Y él me dijo, sí, claro, él es Jaime Quevedo. Me dijo, sí, claro, y entonces pues empecé a organizarla. Y digamos que no fue solamente la parte logística de organizar unas actividades, sino que ahí fue cuando empecé realmente a sumergirme en la obra de Jacqueline Nova, porque en 1976 el hermano de ella le donó una buena parte de sus materiales al Centro de Documentación. Entonces había unas cosas organizadas, otras no, empezamos a digitalizar cosas, a meterlas a la base de datos para que estuvieran al acceso del público. Me encontré con un montón de documentos, programas de concierto, incluso materiales de cuando ella era estudiante, textos escritos por ella, partituras, obviamente. Y en el curso de esa investigación entré en contacto con el hermano y eso me permitió a mí acceder al archivo personal de Nova. O sea, yo fui varias veces a su casa y estuve con sus partituras, también con sus escritos. Me encontré una caja con cintas de carrete abierto de como del paso a paso de Creación de la Tierra. Que tengo entendido que Francisco Kropfel también tenía como unas copias de eso. Cuando hablé con él, él me comentó eso. Y bueno, pues a raíz de ese homenaje en el 2000, empiezo a sumergirme en varios archivos, también en la Fonoteca de la Radio Nacional, en el archivo del Conservatorio de la Universidad Nacional, que fue donde ella estudió, y hablar con personas que la conocieron, personas con las que ella trabajó, y bueno, eso me hizo a mí, digamos que profundizar mucho en su obra, maravillarme de lo impresionante que es su obra y cómo era ella realmente de también como de impactante como persona y como artista. Lo que contabas del paso a paso de me quedo, bueno, con un montón de las cosas que dijiste, pero cuando contaste que habías encontrado las cintas del paso a paso de Creación de la Tierra, yo no conocía casi nada de la obra de Jacqueline Nova, más o menos tenía una idea de quién era y escuché por primera vez este disco, esa primera composición con la que abre el que le da título también a la compilación. Me pareció increíble y sobre todo me pareció increíble gracias a las notas de la edición, que también entiendo que las escribiste vos y las cuales agradezco, porque hay un montón de información que por ahí no es tan fácil de escuchar en la composición, y entender que esta primera pieza está compuesta a partir de materiales vocales de unos cantos de una etnia en particular de Colombia, los Uwa, no sé cómo se pronuncia. A mí me dio como más interés y la verdad que no tengo idea cómo se llega a ese nivel de procesamiento en ese momento. No sé si tenés alguna info técnica más sobre eso o pudiste escuchar en ese proceso algo que te haya tirado una pista de qué estaba pasando. Bueno, pues a mí también me impactó muchísimo eso porque, pues, digamos que como obra es sencillamente fascinante, absorbente. Yo he tenido unas experiencias entre religiosas, filosóficas, psicológicas, o sea, con esa obra impresionantes. Pero al entrar en lo técnico también resulta increíble lo que ella logró, ¿no? Porque tenemos que ubicarnos en 1972, estaba trabajando pues con cintas de carrete, y realmente creo que es de una destreza técnica impresionante. Ella estudió en el CLAIM, y eso creo que le permitió a ella pulir su hacer técnico, como esa parte como artesanal, porque finalmente la electroacústica y sobre todo en ese entonces, al tener que manejar las cintas y eso, yo siempre la asocio como con algo muy manual, muy artesanal. Pero ella en Colombia, antes de viajar a Argentina, ya había tenido contacto con esos medios. Ella, por ejemplo, iba a explorar y a experimentar en los estudios de la radio de una emisora local acá en Bogotá que se llamaba la HJCK. Pues todavía existe, pero ahora está en línea. Pero en aquel entonces, pues tenía unos estudios y ella iba allá. Y su hermano me comentó que ella también tenía dos grabadoras, una Revox y la otra, creo que era Telefunken, con las que hacía cosas ahí en la casa. Entonces, como que tenía acá como un entrenamiento, digamos que en unas condiciones un poco caseras, pues. Y entonces, al llegar allá al CLAIM, pues se encuentra con un laboratorio que pues tenía la tecnología de punta en ese momento. Yo creo que allá pudo desarrollar, o sea, meterse, me imagino, muchas horas al estudio y probar. Y entonces en el 72, que pues ya el CLAIM no existía, que es cuando ella hace esta obra de creación de la Tierra, pues ella ya venía con toda esa información y con toda esa destreza listas. Ese proyecto en realidad era más grande. Era para componer dos obras. Eso lo hizo con una beca Guggenheim que se ganó. Y obviamente, pues el tiempo no le alcanzó para hacer las dos obras. O sea, yo creo que haber hecho Creación de la Tierra ya, ¿no? Vale, o sea, ¿no? Que, sí, una sí, larga, sí. Ok, no hice dos, pero hice una larga, una buena. Sí, es increíble. Sí. Ana, un poco en relación a los temas que trata Jacqueline Nova, ¿ves cómo de alguna forma se conecta la búsqueda de Jacqueline Nova con algunas propuestas más actuales? ¿Cómo ves que se recibe este disco, más allá de su valor como patrimonio y como rescate de obras históricas? Si ves o no que de alguna forma también dialoga con algunas propuestas actuales. Más que nada con las temáticas. Por cómo las aborda, digamos. La relación con la máquina. También hay un texto bastante interesante en la edición del vinilo que Jacqueline, de la misma Jacqueline, hablando sobre el vínculo con las máquinas. Sí, eso justamente, ese texto es del 66, es decir, es antes de viajar a Argentina. Lo anoto porque su interés por las máquinas siempre estuvo. Y claro, lo que encontró en Argentina fue un ambiente propicio para desarrollar todas esas curiosidades y para desarrollar una técnica tremenda. Imagínense que apenas hasta este año, caí en cuenta de una cosa, y es que el año pasado, que fue cuando se lanzó el disco, Creación de la Tierra cumplió 50 años. Y, wow, es impresionante porque es una obra que, claro, digamos que estéticamente la podemos ubicar muy claramente en los 70s, como por estos intereses, por dialogar con los mundos indígenas, por ejemplo, con las etnias indígenas, con las culturas indígenas. Pero digamos que hoy mantiene vigencia porque finalmente son preocupaciones que todavía nos ocupan, ¿no? Las discriminaciones, las exclusiones, los maltratos, la violencia todavía permanece, ¿no? Y bueno, y ella además tiene algo que a mí me parece increíble para su momento y que hoy en día quizás lo podamos ver como con más frescura o más naturalidad, pero que en su momento a mí me pareció muy, muy arriesgado. Y es que ella, los medios electroacústicos, los puso a dialogar con los medios acústicos sin ningún problema. En aquel entonces, o sea, la música electroacústica, claro, estaba en furor, por supuesto, pero también recordemos que en ese momento estaban los bandos, ¿no? Yo soy compositora electroacústica, yo soy compositora instrumental, ¿no? Como que eran dos mundos que no se podían tocar y no se podían encontrar de manera fluida. Y claro, ya hoy en día pues podemos ver que pues la música mixta, la música con transformación electrónica en tiempo real, pues es del día a día, pero en ese entonces no lo era. Y, por ejemplo, obras de lo que denominaríamos para cinta o soporte fijo, ella tiene dos que conocemos, una que no sabemos dónde está, referenciada por ella en sus catálogos, pero la gran mayoría de sus obras son mixtas, incluyendo obras de orquesta, no solamente de cámara. Entonces, creo que ahí ella le puso una pregunta importante al medio musical colombiano y latinoamericano, ¿no? Como al poner en diálogo el encuentro de esos dos medios y digamos que vincular los medios electrónicos como a las posibilidades creativas de una música viva, ¿no? Actual. Totalmente, eso sucede, bueno, yo no soy especialista ni mucho menos, pero a la escucha de esta compilación sucede de una manera como súper orgánica, ¿no? En comparación como por ahí a otras experiencias en donde yo por ahí siento que está más desarticulado, por lo menos la selección que está en este disco. Te quería hacer una última pregunta. No sé si es última, pero sí me da curiosidad saber qué criterios, o sea, por qué estas obras, cómo las fuiste encontrando, vale. O cuál, sí, si bien está un poco, es evidente cuando uno lee el texto de la edición, pero para reponerlo para quienes todavía no tienen el vinilo en sus manos. Vale, pues como que hubo varios criterios. Uno, que fueran obras históricas, es decir, que fueran obras que ella hubiera conocido, hubiera sabido de su existencia. Entonces todas fueron registradas cuando ella estaba viva. Por otro lado, en el compilado del 2002, que eso se hizo en formato de CD, no estaban las mismas obras que tenemos acá en este doble vinilo. Hay algunas, ¿no? Pero también, pues, digamos que tener la posibilidad de encontrar en un mismo disco las dos obras electroacústicas que diríamos para cinta o para soporte fijo, y otras obras que digamos que no habían sido registradas, como por ejemplo Asimetrías. Asimetrías fue la grabación del concierto que se hizo en el CLAIM, porque esta obra ella la hizo siendo estudiante en el CLAIM, entonces esta obra la presentaron dentro de los conciertos de estudiantes. Y, o sea, es decir, esa fue como la primera vez que se escuchó Asimetrías. Está Resonancias, que es una obra mixta que es muy, muy poderosa, ¿no? Que tiene mucha energía, que es impresionante tímbricamente también, y obviamente ese diálogo que genera ella entre el piano, las resonancias del arpa del piano con el soporte electroacústico. Pero siempre había estado como el pudor, como de lo que tenemos es un fragmento. O sea, la obra completa Claro. no sabemos si está grabada o si simplemente se registró ese fragmento, o sea, ni idea. Pero pues yo me quité el miedo y dije, no, pues esta obra la tiene que conocer la gente, y lo que tenemos es este fragmento de 3 minutos y medio, más o menos. Transiciones, pues es una obra para piano que ella compuso, fue una de sus primeras obras. La primera fue Fantasía y la segunda viene siendo esta, que es una obra como muy robusta, que tiene como una autonomía increíble y que fue estrenada por una pianista que trabajó con ella en el ensamble Nueva Música. Acá en Bogotá. Ese nombre ella lo toma del ensamble homónimo creado por Juan Carlos Paz Claro, en sí, de Argentina. hecho eso me preguntaba porque vi en la edición está la tapa de Agrupación Nueva Música y no estaba entendiendo nada porque es una agrupación Nueva Música que es de Colombia y la que nosotras conocemos acá es la agrupación de Juan Carlos Paz. Así que gracias por esa aclaración porque estaba dándole, me Sí. estaba dando vueltas esa conexión acrobática territorial entre los dos lugares. Ajá. Y. Sí, esa es la explicación. Y bueno, está el Omayo Catullus, que es como su obra de despedida, digamos que como música hecha para presentar en concierto. Ella ya ahí estaba muy mal. Inicialmente ella la compuso en el 72, pero tuvo que hacer unas revisiones en el 74 porque su estreno fue en febrero del 75 y ella murió en junio del 75. Entonces ese viene a ser como un, para mí es como un testamento de ella, es una obra muy, muy visceral y es una obra en la que se siente la angustia y se siente el dolor y se siente que no es solamente por, digamos que por su situación de salud, sino como también por otras situaciones personales más como hacia lo emocional y afectivo. Está la música de Francisco el Cura Guerrillero, que fue una película que hizo Francisco Norden en 1974. Entonces, la música de la película me la entregó a mí Norden para que ingresara al archivo del Centro de Documentación Musical y me dijo que podíamos hacer con ello lo que a bien tuviéramos. Entonces, pensando en el disco, al escuchar los fragmentos de las diferentes escenas, como que no se siente una obra completa, obviamente, porque son las músicas de las escenas. Entonces yo ahí me tomé la libertad y como decía hace unos días, yo tuve conversaciones y encuentros e invocaciones a Nova para comentarle esta, para compartirle esta idea. Y fue hacer un montaje electroacústico a partir de los materiales de la música de la película. No hice transformaciones tímbricas, no hice transformaciones espaciales, lo único que hice fue como un montaje como con entradas y salidas. Y bueno, y yo reorganicé la temporalidad, obviamente, para crear una pieza de 8 minutos, que bueno, que sea considerada como una pieza, ¿no? Y no los fragmentitos de las Claro, músicas de de las la diferentes película, escenas. tal cual. Sí, eso Ah, cierra, esa composición cierra el disco 2 que seguramente vamos a escuchar en un rato largo nada más. Ana, las piezas instrumentales vamos a estar escuchando registro de los estrenos o son grabaciones de estudio que se realizaron después, digamos. Todas las piezas que están acá son de estreno. El Omayo Catullus, las transiciones y las resonancias y asimetrías son todas las versiones de estreno. De hecho, en el Omayo Catullus ella participó interpretando la parte electroacústica de la obra. Hay un registro fotográfico y claro, su aspecto es bastante notorio que haya alguna afectación de salud ahí, ¿no? Bueno, yo daría paso a la escucha de la primera composición, Creación de la Tierra, y me gustaría invitar a nuestra audiencia a que escuchen esta pieza teniendo en cuenta lo que hablamos con Ana María, sabiendo que esta pieza está hecha a partir de material vocal que está en relación a los cantos de la etnia Uwa, o no sé bien cómo se pronunciará en su propio idioma, porque para mí esa información me resulta súper relevante a la hora de escuchar lo que va, lo que viene. No sé si querés dar alguna pista de escucha también a Ana María antes de que demos paso a Creación de la Tierra. No, pues que agregar a lo que tú comentas, que ella siempre, tanto en las reseñas que hizo de la obra como cuando la entrevistaron en radio, utilizaba una palabra que era muy enfática, y es que ella decía, es material exclusivamente vocal, ¿no? Porque claro, es el canto final que escuchamos, casi limpio, del indígena. De ahí sale todo el material previo, o sea, todos los 18 minutos anteriores salen de ahí, ¿no? Entonces, como que para ella era muy importante que fue una obra construida a partir de ese material vocal. La voz para ella era como uno de sus grandes intereses creativos, y eso se ve en muchas de sus obras. Bueno, y también quería agregar que la compuso en el estudio de fonología de la Facultad de Arquitectura acá, que fue creado también, inspirado un poco en el estudio de fonología de Milán, de la RAI, y con esta perspectiva de el estudio de la música electroacústica, empezando por el estudio de la voz, y también pensando los dispositivos en esa línea, ¿no? Bueno, Ana, muchas gracias por estas palabras introductorias. Te dejamos ahora y vamos a escuchar la primera pieza. Después vamos a hablar un poco más con Luis Alvarado. Sí, vamos a dejar un poco de intriga para para hablar de la edición de este vinilo y también todo el trabajo de investigación que hacen con Boo Records, que no es solo este el caso, sino que están rescatando y editando músicas que por ahí estaban un poco perdidas, y queremos conversar con Luis Alvarado sobre eso también. Así que damos paso a Creación de la Tierra, ¿te parece? Vamos. Ahí está. Thank you. Thank you.

Acabamos de escuchar la primer pieza de el vinilo monográfico de Jacqueline Nova que acaba de editar Boo Records. La pieza se llama Creación de la Tierra, fue compuesta en 1972. Recién Ana María Romano nos estuvo contando un poco sobre la selección de que hizo para esta edición. Por lo que entendemos, la primera edición monográfico de la obra electroacústica de Jacqueline Nova. ¿Qué te parece, Simón? Sí. Si escuchamos los tracks del lado B del primer disco y después hacemos un llamado a Luis, ¿o lo hacemos ahora? Perdón. Me parece mejor que lo llamemos ahora, Luis. Bueno, que, entonces vamos a escuchar el tono de que nos cuente llamado. Un poco las dos piezas que siguen. Qué divertido, porque ahora vamos a escuchar cómo llama el teléfono en la radio en vivo, y eso siempre es un momento tenso. En discazo, porque puede fallar. A ver. Vamos a intentarlo. Pueden afinar sus guitarras. Pueden afinar sus guitarras con no, este no, llamado. No, no, es con ver. Este igual, creo. No es con este. Bueno, pueden afinar sus sintes. ¿Estará Luis disponible? ¿Aló? Aló, Luis Alvarado, estás en vivo en Radio Caso, ya saliendo al aire. Qué bueno escuchar tu voz. Hola. Hola, ¿qué tal, Flor? Gracias por la invitación, contento de conversar. Estamos acá con Simón también. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Simón, ¿qué tal? Bueno, gracias por compartirnos y por estar acá en vivo con nosotros. Recién hablamos con Ana María, nos contó cómo fue el proyecto de curar este disco, de editarlo, además en formato vinilo. Nos estuvo contando bastante sobre Jacqueline también, sobre las diferentes épocas, la época que estudió también acá en la Argentina. Queríamos saber... De tu parte, como productor y como director y también gestor de Boo Records, saber cómo fue que surgió la idea de editar este vinilo y cómo fue también que entraste en contacto con Ana, ¿no? Bueno, sí. Yo conocí a Ana ya desde hace algunos años porque la invité a un festival que yo producía en Perú que se llamaba Integraciones. Ahí fue que conversamos ya bastante. Yo venía trabajando con César Bolaños, un compositor peruano, trabajando en su archivo y trabajando muy cerca con él. Y la visita de Ana María Romano para mí fue como muy especial, porque en ese momento conversamos mucho acerca de estos compositores del Ditela. Y entonces en ese momento seguro que hablamos algo sobre Jacqueline Nova, y no sé cómo fue pasando el tiempo, Y en algún momento, en alguna conversación que, digamos, esporádica que tuvimos, hablamos acerca de esta posibilidad de reeditar el disco, ¿no? Yo ya venía haciendo algunas reediciones de otros compositores, tanto de Perú como de Latinoamérica, y obviamente me interesaba mucho poder explorar esa posibilidad de hacer el disco de Jacqueline Nova. Y bueno, era un proyecto complejo, en realidad no era tan sencillo. Felizmente Ana María tenía todo bastante bien organizado, y eso hizo que se hiciera todo más fácil, ¿no? Creo que fue un buen, digamos, fue un buen encuentro el de nosotros, porque permitió un poco, creo que dirigir bien el proyecto, un poco, digamos, llevar a un buen puerto las ideas de ella, y creo que en realidad, creo que fue bastante, ha sido bastante importante para mí como director de Bu Records, como alguien que produce discos, hacer este álbum de Jacqueline Nova. A diferencia de un disco anterior de que publiqué de Oxana Lin, de otra, digamos, artista de música electrónica, compositora venezolana, que mostraba, digamos, un lado de lo que podría ser la exploración con música electrónica, con sintetizadores. Era interesante que luego saliera este de Jacqueline Nova como mostrando otro aspecto, ¿no? Y yo en general me siento bastante contento con esos dos discos, porque han generado una serie de conversaciones, de debate, de interés, ¿no? Tanto por estas dos compositoras como por el lugar que tienen las electrónicas en Latinoamérica. Y eso, ¿no? Espero que sigan apareciendo más producciones como esta. Creo que hay muchas otras compositoras que necesitan urgente una producción discográfica que un poco organice y un poco permita socializar su música de una forma más adecuada. Y eso, ¿no? Ojalá que sigan apareciendo más discos así. Total, un poco lo respondiste recién, pero me interesa mucho esta especie de, yo le diría dos vías, pero seguramente haya más en la producción de Bu Records, ¿no? Como que está muy enfocada a la música experimental, como un corte contemporáneo de la escena experimental latinoamericana sobre todo, y con estos ejercicios que hacen de revisión, bueno, que haces o que haces en colaboración con distintas personas. De revisión o de rescate de músicas que no están editadas adecuadamente o que no circulan habitualmente. Y te quería preguntar, así como curador de Bu Records, ¿cuál es tu interés en esos dos ejercicios? Si encontrás conexiones o si son cuestiones que van separadas todo el tiempo. ¿Te refieres en qué sentido? Si, a dos tendencias, No sé, a lo que cuando. por lo de Oxana Linde y lo de Jacqueline Nova. No, cuando veo el catálogo de Bu Records encuentro música contemporánea experimental de Perú, pero también de otros países de Latinoamérica, y encuentro compilaciones de músicas como más por género, por tema, o estos rescates de compositoras o compositores, digamos, como estas producciones Ah, monográficas. claro, sí, ya entiendo, claro. Sí, bueno, o sea, de hecho, créeme que a veces los sellos discográficos, o sea, son como, en mi caso al menos, hacer un sello discográfico, el proyecto de alguna forma va evolucionando, ¿no? Porque yo cuando empecé esto no pensaba que iba a terminar haciendo reediciones, pero en algún momento me di cuenta, para el caso peruano al menos, que nadie lo estaba haciendo y que era gente que ya estaba muy mayor y que era como bien decía una compositora argentina también, creo que fue Marcela Perrón en una conversación, ¿no? Que estamos en una lucha contra el tiempo, ¿no? Entonces, yo sentía que en realidad tenía que en algún momento asumir el compromiso, para el caso al menos de Perú, de reeditar un montón de cosas, porque una vez que los compositores ya no están, que los estudios ya no están, en realidad iba a ser sumamente complicado. Y entonces a partir del 2010, 2011, decidí yo iniciar una colección. Y luego me di cuenta que bueno, este problema era, digamos, mucho más complejo y que tenía mucho que ver en realidad con una precariedad en Latinoamérica de una, no sé, de una inserción dentro de una, si se quiere, industria discográfica de muchos compositores de música experimental o de música electrónica. Y que el hecho de que no existieran esas compilaciones, creo que había, o que no existieran esas producciones, creo que en algunos casos los había invisibilizado. Entonces, yo he empezado a publicar discos de muchos otros artistas, pero no soy el único. O sea, de hecho, han aparecido muchos otros, otros sellos, como hay en Brasil, en Uruguay. Y creo que hay un interés, obviamente, por revisar todas estas músicas, porque claro, uno siente que eso puede conectarse, ¿no?, de alguna forma también con una sensibilidad actual, o uno siente en estos artistas un poco una especie de figuras como, no sé, como que son parte de una tradición en la que uno está, ¿no? No, yo lo importante en todo caso es que se genera algún tipo de diálogo intergeneracional que me parece importante, ¿no? O sea, para mí Boo Records funciona un poco como eso, ¿no? Como un espacio para que empiece a haber ese encuentro entre lo que ocurría en los 60, 70 y lo que ocurre ahora, ¿no? Y de alguna forma ese choque algo va a generar, ¿no? Algún tipo de conversación que creo que es importante que siempre exista, ¿no? Esa conversación creo que siempre va a mantener de alguna forma, digamos, no sé, como activa esta mirada de nuestra historia, de la tradición, como le querramos llamar. Y creo que de alguna forma también es una forma de siempre ir revisando para ir redefiniendo, replanteando, reevaluando qué ha pasado, ¿no? ¿Qué parte, digamos, qué hay en esos artistas de esa época que nos, digamos, con lo que nos identifiquemos o con lo que no nos identifiquemos, qué sé yo, ¿no? O sea, me refiero a que es importante que mantener siempre esa tensión, creo, con ese momento de la historia para, no sé, simplemente para que ese flujo, digamos, se mantenga, ¿no? Eso es lo único, digamos, que es, no es lo único, digamos, es importante que eso siempre esté, ¿no? Que... Totalmente, porque pensaba que este tipo de producciones ponen a circular estos sonidos de una manera particular, que de pronto en algunos países, no sé si es el caso de Argentina, pero recién nos contaba Ana María del Centro de Documentación, en que ella trabaja, que sí tienen, de repente sí hay acervos en donde se puede ir a consultar esta música o se pueden ir a consultar los archivos, pero siempre desde un punto de vista de la investigación o del especialista. Y producciones como esta, que de pronto este cruce que hay en el catálogo de música superactuales con estas, yo les, no sé, los llamaría intentos de genealogía o algo por el estilo, que trazan puentes al pasado para discutirlo o para ponerlo en valor de otras maneras, con otras escuchas, me parece que pone a circular los sonidos, pero que también son saberes, que también son formas de hacer y formas de producir de una manera muy particular e intensa, así lo escucho yo acá. No tenemos tantos ejemplos en nuestra escena que estén sucediendo estas ediciones. Sí, creo que también es un tema de que Internet es un lugar un poco anárquico a veces. Y hay mucha información, ¿no? Pero a veces, o sea, yo creo que la importancia de estas publicaciones son como proyectos curatoriales, ¿no? De alguna forma organizan o te dan una entrada a un tipo de a un artista, a un momento, que al menos ya ya abre una posibilidad, ¿no? Ya hay una puerta al menos para que uno pueda entrar, ¿no? Y no esta especie de espacio anárquico que puede ser Internet, que seguramente el más curioso va a poder encontrarlo, pero quizás muchos a veces simplemente no logran llegar a ciertos artistas, ¿no? Y creo que por eso es importante. Para llegar en Internet tenés que tener un contexto previo, que en este caso, si llega este disco, o por lo menos llegó a mis manos en un contexto en el que yo no conocía la obra de Jacqueline Nova, sabía más o menos quién era, pero el disco se encarga de tener unas notas a la edición que contextualizan cada una de las producciones. Tenemos material visual de algunas de las partituras, bueno, no, las partituras y otras, textos de Jacqueline Nova, que me parece que la escucha se vehiculiza de otra manera. Eso es algo, bueno, lo que decías del ejercicio curatorial que implica hacer una compilación como esta. Así es. Luis, hoy hablábamos con Ana, cómo había sido que había conocido la obra de Jacqueline. Queríamos saber cómo fue que vos conociste la obra de Jacqueline Nova. Y también si nos ayudás un poco a escuchar las dos piezas que vamos a escuchar ahora a continuación. Estamos escuchando el primer disco. Para quienes nos estén escuchando, les contamos que el disco tiene dos, o sea, son dos discos. Recién escuchamos el lado A, que es Creación de la Tierra, la primer pieza que está editado en este disco doble, y continúa el homayo a Catullus y la oposición fusión. La primera es una obra para orquesta y la segunda una pieza electroacústica para soporte. Queríamos saber un poco sobre cómo es esto, ¿no? Yo conocí a Jacqueline Nova durante quizás mediados del 2000, así, debido a que yo estuve trabajando con César Bolaños en su archivo, organizando su archivo, y luego publiqué un libro sobre él. Y obviamente eso me llevó a tratar de conocer también el trabajo de los compositores que él, digamos, que fueron sus amigos de él en ese momento. Y en esa época me acuerdo que entrevisté a mucha gente. Y bueno, cuando me topé con el nombre de Jacqueline Nova, si hubiese ella estado viva, seguramente lo hubiera entrevistado también, pero bueno, era un nombre que me daba mucha curiosidad, porque obviamente todos eran nombres de hombres y era una de las pocas mujeres en el Ditela. Y César la había conocido, y bueno, sentía bastante, digamos, aprecio, admiración por su trabajo. Y ahí fue que conocí, ¿no? Felizmente alguien subió a internet, me parece que fue este sello Krillpon que hizo estas reediciones como de 200 discos piratas en CDR de pura música electrónica, como del mundo, de todos lados, y reeditaron la serie que salió en Tacuabé, en Uruguay, que hizo Corium Ajarunian de compositores latinoamericanos, y ahí había un disco que tenía Creación de la Tierra, me parece que en una versión anterior. Entonces fue la única pieza que durante ese tiempo pude escuchar, y luego ya, bueno, fueron subiendo algunas piezas más. Nunca pude acceder a ese disco que publicó Ana María Romano con una revista, hasta mucho tiempo después, que ya alguien me lo pasó por internet. Pero digamos que siempre fue una presencia para mí Jacqueline Nova desde hace muchos años, ¿no? Entonces era como una figura que la tenía ahí muy presente, y que bueno, no, la verdad que nunca imaginé que podía llegar a concretar esta publicación en Bull Records. Divino. Bueno, vamos a dar paso a la escucha del lado B del primer disco, con homayo a Catullus y oposición fusión. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por habernos contado esta edición. No sé si querés agregar algo más que tengas ganas de decirle a nuestra radio audiencia en esta presentación, o damos paso a las piezas directamente. Bueno, solo para finalizar y agradecerles nuevamente por el espacio. Decir que bueno, el disco felizmente se agotó, pero estamos trabajando ya en una reedición que en algunos meses estará disponible para todos los que quieran conseguir una copia. Genial. Bueno, Radio Caso tiene una de las últimas copias entregada en mano por el mismísimo Luis Alvarado recientemente, así que te agradecemos mucho por esto, y damos paso a Homayo a Catullus y oposición fusión, el lado B del primer disco. Gracias. est misereri, aut si quibus unquam extrema nianitza in morte tulistis opem, me miser nat spicere, et vitam curiteri, eripite hanc est interniquenque nie, quae nie subrepensimus in torpor tulistis opem, ex esfulit omni pectore laetitias. Oh, Thank you. este es el primer discazo con bandeja de vinilos. Y acabamos de escuchar Oposición Fusión de 1968, electroacústica para soporte fijo en estéreo. Es una pieza que realizó Jacqueline Nova en el CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, aquí en Buenos Aires, Argentina, en el Instituto Torcuato Di Tella. Y previo a eso escuchamos Omaggio a Catullus para orquesta. El director de la orquesta es Carol Bermúdez. Y fue una grabación de estreno en febrero de 1975 en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Terminamos de escuchar el primer disco de esta edición doble, este vinilo doble que hizo Bu Records. Vamos a continuar con tres piezas. El lado A tiene Transiciones y Resonancias. Son dos piezas, la primera compuesta en el 65, la segunda en el 69. Y son dos piezas para piano. La primera para piano solo y la segunda para piano y sonidos electrónicos. Y lo que tiene de particular esta edición es que las grabaciones que vamos a escuchar de las piezas instrumentales son los registros de los estrenos de estas piezas y no grabaciones de estudio. Así como nos dijo Ana María Romano en la entrevista que hicimos hace un ratito. Recién Simón me contaba que en el CLAEM, al principio, no había grabador. Y que el compositor, el maestro Alcides Lanza, tenía un grabador medio, bueno, casero, ¿no? Me imagino, si era sí, personal, propio, personal. Quizás no de la mejor calidad del, técnica del momento, ¿no? Quizás un poco viejo, quizás un poco barato. Con el que se hicieron las primeras grabaciones del CLAEM. No decimos que sea el caso de esto, no estamos haciendo una precisión histórica, pero me pareció curioso. También, como decía Luis, esto de trazar puentes entre un momento y el otro. Nosotros acá en el Centro de Arte Sonoro también siempre, a veces nos estamos valiendo de recursos propios, recursos por ahí no profesionales, para llevar a cabo este registro, este archivo gigante que es el archivo de Radio Caso, que se está dando a conocer año a año. Sí, también pensaba un poco que bueno, en el caso de Alcides, cuando grababa en esa época, no es poco lo que se puede especular o pensar en dónde va a terminar eso, cómo va a seguir. En este caso estamos escuchando conciertos en vivo de los 60 en el año 2023, editados en vinilo. Hay como una ida y vuelta temporal ahí, como que tampoco ni siquiera es tan lineal la... los destinos que pueden tener estas grabaciones. Pueden volver al vinilo y bueno, y escucharlas por radios online. En fin, hay como simultaneidades temporales, digamos. Tal cual. La pregunta es hasta dónde pueden llegar. ¿Hasta dónde las podemos hacer llegar? Vamos a continuar escuchando estas tres piezas. La tercera que no comenté es Asimetrías para flauta, timbales y tam-tams. Y bueno, para cerrar... vamos a escuchar la obra Montaje vamos a escuchar la pieza de Ana María Romano que estuvimos hablando recién, que es una pieza que Ana realizó con un montaje electroacústico de la pieza original de Camila el cura guerrillero de 1974. Así que bueno, Flor, vamos con Transiciones. Thank you. Thank you. Estábamos escuchando las piezas instrumentales que tiene este disco. La primera pieza para piano solo, la segunda una pieza mixta que para piano electrónica también, y la tercera es la que vamos a escuchar ahora. Recién nos equivocamos y dijimos que íbamos a escuchar tres piezas, pero escuchamos dos. Escuchamos el lado A del disco 2 y vamos a continuar escuchando el lado B. Ahí vamos a escuchar la pieza Asimetrías para flauta, timbales y tam-tams. Y después vamos a escuchar ruido, la... Simón. ¿Qué es eso que suena en discazo? Eso es algo que hace la bandeja de vinilos. Sí, algo de la alimentación. Te pido mil disculpas. No pasa nada. Le pido disculpas a nuestra radio audiencia también. La repetición no lo van a escuchar, así que no sé. Va a ser remendado este error. Y bueno, y la obra montaje electro, la obra de Ana María Romano, que se llama Montaje electroacústico a partir de materiales de la música original de la película de Camilo El Cura Guerrillero, que es una pieza que Ana creó a partir de los materiales de esta que hizo esta compositora Jacqueline Nova. Es una pieza del año pasado, del 2022, y va a estar cerrando este discazo. Que bueno, no sé, Flor, si tenemos algo más para decir. No, cerramos con Asimetrías y con Montaje electroacústico a partir de materiales de la música original de la película Camilo el Cura Guerrillero, que me parece un título por demás descriptivo, y me gusta la historia que contó Ana María de querer poner en valor en este otro, en este nuevo formato de pieza electroacústica, unas composiciones que por ahí se desperdigaban en una película, y también incluirlas acá. Y me imagino que darse el gusto como curadora de intervenir un poco el material de Jacqueline en estos cruces espacio-temporales de los que hablaba Luis Alvarado. Gracias por habernos escuchado. Les recomendamos estar atentos a nuestra programación. Vamos a tener bastantes actividades. Vamos a tener un nuevo programa de Jenny Ramírez de Minga este mes, y vamos a tener el segundo episodio de Ruido Latinoamérica de Pablo Reche, y bueno, y otras actividades como tenemos el Terra Ignota Radio Forum el martes que viene, y varias cosas más. Así vamos a seguir en Radio Caso durante todo el mes de mayo, y ojalá más adelante también. Vamos entonces con las últimas dos piezas del disco de Jacqueline Nova, editado por Bur Records con curaduría de Ana María Romano. Gracias por llegar hasta acá. Gracias, Simón, gracias, por la compañía. Flor. Gracias, Luis y Ana, por compartirnos sus palabras. Y buenas noches, oyentes.

Thank you. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. En vivo, Radio Caso.